En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todas las cosas serán creadas. Y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos gustar lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, Madre de Dios, sede de la sabiduría. Ruega por nosotros. San José. Ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proseguimos en esta clase el análisis del breve Quadriquantum de Pío VI sobre la Constitución Civil del Clero. Este es un documento de extraordinaria importancia doctrinal en la historia de la Iglesia, porque es la primera síntesis de los errores contra la fe en que incurre la Revolución Francesa. Es cierto que se trata aquí fundamentalmente de la Constitución Civil del Clero, de los errores que están en esta Constitución. Pero la concepción contra la fe que atraviesa la Constitución no está solamente en esta Constitución, sino que es el modo de pensar fundamental que anima a la revolución misma. De ahí la extraordinaria importancia histórica que tiene este documento. Recordemos que lo estamos analizando desde la perspectiva de las líneas históricas que preceden al Concilio Vaticano II, y en particular la que hemos trazado como línea de contraposición entre dos actitudes contrastantes del papado en relación con las ideas modernas y con la revolución. Vamos a partir, dijimos, en esa línea del contraste entre la actitud de Pío VI y la actitud de Pío VII. Actitudes que en muchos textos, tratados, manuales de historia de la Iglesia aparecen como presentadas en línea de continuidad, como si fuesen homogéneas entre sí, como si fuesen lo mismo. Y en realidad, examinadas con cierto detenimiento y según lo que a mí me parece, como resultado y fruto de ese examen, se muestran como actitudes opuestas entre sí. No en todo, por supuesto, pero sí en el modo de actuar en relación con la revolución y con los principios que animan a la revolución. Pío VI representa la actitud de oposición y de rechazo de los errores del espíritu revolucionario. Pío VII, en cambio, representará una actitud de, al menos, fraternización, componenda, arreglo con el hecho de la revolución, y hay que ver hasta qué punto en esa componenda con el hecho no se filtra la aceptación de ciertos principios erróneos. Volviendo al texto del breve, al introducirlo dijimos que tenía una parte primera que es como un preámbulo acerca de la ocasión, las circunstancias en que se emite el breve y en particular la las razones de la relativa demora que el Papa asume para hablar de la Constitución Civil del Clero con autoridad pontificia. Pero después de esa parte preambular, el breve aborda los errores contra la fe de la Constitución Civil del Clero. Ya hemos empezado la exposición de eso en la clase anterior, pero conviene, para retomar el hilo de la problemática, hacer un panorama sintético de esos errores, que se pueden reducir a cuatro fundamentales. Los errores que expone el breve del Papa Pío VI son, en primer lugar, la negación de la jurisdicción externa de la Iglesia y, por lo tanto, implícitamente, del origen divino de la autoridad apostólica tal como la ha establecido Jesucristo nuestro Señor. Este es un error eclesiológico fundamental y es el primero que aborda el breve. La Constitución Civil del Clero en este punto se manifiesta claramente solidaria con la mentalidad protestante, luterana o calvinista. Lo único que reconoce en la Iglesia es a lo sumo una autoridad en relación con el fuero interno, en la esfera de los sacramentos, podríamos decir. Pero en el fuero interno, solamente. No le reconoce, en cambio, jurisdicción exterior y, por lo tanto, ni verdadera potestad de gobierno social, incluyendo la potestad de legislar y la potestad de juzgar y de penar, y no reconociéndole tampoco independencia social como sociedad perfecta respecto de la sociedad civil y su autoridad. En este subsumir a la Iglesia en la sociedad civil, sometiéndola a la autoridad civil como la única autoridad que existe de orden social exterior, la Constitución Civil del Clero es incompatible con la fe católica. Niega el misterio de la Iglesia en su integridad, niega la realidad social completa de la Iglesia, niega la independencia de la Iglesia respecto de la potestad civil, niega la jurisdicción externa de la autoridad apostólica. Y en todo eso va contra la fe de la Iglesia. Este primer núcleo de error, que podríamos llamar básicamente eclesiológico, ¿no?, es lo que hemos considerado en la clase pasada. El segundo error fundamental que confronta la obra de Pío VI, el breve de Pío VI, es el error que podríamos llamar antropológico, incluso antropoteológico, para hablar del hombre y de la relación del hombre con Dios, acerca de la libertad y de la igualdad. El error aquí consiste fundamentalmente en afirmar una libertad humana sin límite en la relación del hombre con Dios, lo cual es claramente contrario a la fe cristiana, y una igualdad humana social que exalta el rechazo de toda jerarquía en la vida social. En este error compuesto de igualitarismo y liberalismo, que es el núcleo de todos los pensamientos liberales y socialistas posteriores y anteriores, esta absolutización de la libertad humana y de los derechos del hombre sin reconocimiento de la dependencia del hombre respecto de Dios, y de la necesaria limitación, tanto esencial como moral, de la libertad humana, por ser libertad de una persona finita y por lo tanto radicalmente dependiente, este espíritu de independencia, de no relación de la libertad humana a Dios, suma verdad y sumo bien, implica lo que podríamos llamar el odio de la dependencia y el odio de la limitación, que en el fondo es odio a la propia naturaleza humana y a la condición humana del hombre caído, pero también a la condición del hombre redimido en su radical dependencia de Dios Redentor. Acá lo que hay en el fondo, insisto, es un odio a la dependencia del hombre respecto de Dios, y por lo tanto un espíritu profundamente satánico, incompatible, desde luego, con la fe cristiana. Y además incompatible con la sana razón, e incluso con la religión natural, podríamos decir. Y lo mismo pasa del costado del igualitarismo, la igualdad promovida por esta constitución civil del clero en aplicación a la iglesia y por toda la revolución en aplicación al conjunto de la sociedad civil, ese igualitarismo que salta de la igualdad esencial de todos los hombres en cuanto criaturas a una igualdad social absolutamente utópica por imposible y radicalmente absurda, pero que es postulada como un pseudoprincipio. Ese igualitarismo es odio de la jerarquía, así como el liberacionismo y liberalismo es odio de la dependencia y quiere absolutizar la voluntad humana como cerrada en sí misma y totalmente autónoma, según la expresión kantiana, por oposición a la heteronomía de depender de otro. ¿Qué es la verdad? El hombre depende de Dios. Para existir y para vivir como debe. Y la sociedad humana también. Del lado del igualitarismo, digo, hay un odio a la jerarquía, al orden jerárquico. El breve de Pío VI identifica este foco de error y lo rechaza con energía. También encuentra antecedentes de este error, y ahora vamos a leer algún texto sobre esto, porque los antecedentes son iluminadores y nos permiten entender más profundamente el error mismo. El tercer error fundamental que rechaza el breve de Pío VI es nuevamente un error eclesiológico, pero relativo esta vez directamente al oficio papal. Porque el tercer error identificado en el breve es el rechazo por la Constitución Civil del Clero del primado universal del Romano Pontífice. la Constitución Civil del Clero, suprime un factor constitutivo de la jerarquía episcopal desde los siglos, desde la época apostólica, desde los primeros siglos de la vida de la Iglesia, y es el acudir a la sede de Pedro, los obispos electos o los obispos designados, para recibir del sucesor de Pedro la anuencia y la confirmación en ese oficio apostólico. Este aspecto esencial de la Iglesia, que hace a la unidad y a la universalidad de la Iglesia al mismo tiempo, y que no implica en sí ninguna disciplina particular en cuanto al modo de elegir y designar a los obispos en sus sedes, sino que implica sí la necesidad de presentarse los obispos ante la sede de Pedro para pedir su confirmación, la obligación de pedir la confirmación de parte de la autoridad suprema de la Iglesia, que es la que le da el sello de unidad y el sello de universalidad desde el punto de vista de la autoridad y de la disciplina, y que también implica la jurisdicción externa de la Iglesia. Es decir, es un error que está asociado al primero. Ya veremos que en el breve también el segundo error se asocia al primero, porque el error antropológico o antropoteológico del liberacionismo o liberalismo y del socialismo o igualitarismo, ese doble error, es ligado por el Papa Pío VI a la intención que lleva la Constitución de suprimir o eliminar de la vida de Francia a la Iglesia Católica, y por lo tanto también suprimir la obediencia a los reyes, que es un deber de conciencia según la ley moral de la Iglesia. La tercera dimensión de error fundamental, la que tiene que ver con el no reconocer el primado de la sede apostólica, el no reconocer el primado universal de jurisdicción del sucesor de Pedro, va ligado a qué cosa? A la absolutización de otra realidad humana, que es la nación. Es una actitud claramente cismática la que asume en este caso la Constitución Civil del Clero. Corta a la Iglesia de Francia de la unidad de la Iglesia universal. En eso hay odio a la jerarquía, ciertamente, y hay también rechazo del misterio de la Iglesia como misterio de gobierno con jurisdicción externa, ¿no? De modo que este tercer error se combina con los dos anteriores. No son errores que no tengan nexo entre sí, sino que están profundamente ligados entre sí. Y esto lo destaca el mismo documento. El cuarto y último error fundamental es el error en que incurre la Constitución entera de sostener que la disciplina eclesiástica puede ser modificada, alterada, transformada por la autoridad civil. O dicho de manera que la autoridad civil es competente, o dicho de otro modo también, que el laicado de la Iglesia que ejerce la autoridad civil es competente para modificar, alterar, reformar por sí mismo la disciplina eclesiástica. Este cuarto error fundamental está aplicado en toda la Constitución Civil del Clero, que establece una nueva disciplina para la Iglesia constitucional de Francia. Y esa disciplina es establecida por una constitución dictada por la Asamblea Nacional, o sea, sin intervención alguna de la autoridad apostólica. Si en la actitud cismática podemos ver una radicalización de lo que podríamos llamar el nacionalismo religioso, en el cual el galicanismo no es más que un antecedente remoto, salvo en sus formas más extremas y ya heréticas. Acá lo que se ve es lo que podríamos llamar un estatismo combinado con un laicismo radical, de nuevo de raigambre protestante. Porque al suprimir el misterio de la Iglesia como cuerpo de Cristo en su realidad visible e invisible a la vez, y la jurisdicción interna, externa de la autoridad apostólica, se transforma a la congregación de fieles en una mera asociación humana de personas bajo la autoridad del Estado. Y de aquí deriva el error de que el Estado tendrá la potestad para establecer normas de reforma, de transformación, de alteración de la disciplina eclesiástica. Este cuarto error está ampliamente analizado en el breve y vamos a leer bastante del apartado referido a este error. Está analizado de dos maneras. Está analizado en general, con una serie de argumentos admirablemente expuestos, acerca no sólo de quién tiene jurisdicción para modificar legítimamente la disciplina eclesiástica, y esto sólo corresponde a la autoridad apostólica, sino que expone además las condiciones para que esa modificación o reforma sea aceptable. Cuando uno lee esta parte de la encíclica, que ya analizaremos, aparece una problemática que nos lleva directamente al contraste con el Segundo Vaticanismo. Porque pareciera que los papas del Concilio Vaticano II y los siguientes se hubieran esforzado por hacer exactamente lo contrario de lo que este breve dice que es legítimo y sano como reforma de la disciplina eclesiástica. Ese es un hecho. Ya vamos a leer el texto y se verá cómo las condiciones que pone el texto para una reforma aceptable de la disciplina, aun cuando sea hecha por la autoridad competente, y entra en esa materia el breve precisamente porque aun cuando esas reformas hechas por la Constitución Civil del Clero hubieran sido hechas con la anuencia de todos los obispos de Francia y presentadas al Papa para su aprobación, no cumplirían en modo alguno con las condiciones de una sana y legítima reforma de la disciplina. Que no puede consistir jamás en una revolución generalizada de todos los aspectos de la disciplina eclesiástica. Después de analizar en general este tema, el breve, y esa es la última parte del breve, se detiene a analizar los aspectos de la disciplina eclesiástica a los que se ha abocado la Constitución Civil del Clero, y los trata uno por uno. este es el panorama del cuerpo del breve. Y lo he expuesto de entrada en esta clase para que sirva de guía a todo lo que vamos a considerar a continuación y al mismo tiempo a lo que ya hemos considerado, que es el primer error. Pasamos entonces al segundo. Dice el breve lo siguiente. Después de hablar largamente del primer error y refutarlo, desde los documentos que exponen la fe de la Iglesia, el Papa hace una consideración final a ese respecto, señalando que con desprecio de la jurisdicción externa de la Iglesia en las materias que son de su competencia, la Constitución Civil ha establecido multitud de reglamentos contrarios al dogma y a la disciplina eclesiástica. Y ha pretendido obligar bajo juramento a todos los obispos y sacerdotes a la ejecución de sus decretos. Y sigue así. Mas no debe sorprender esta conducta a los que ven que la consecuencia necesaria de la constitución del clero decretada por la Asamblea es la de abolir la religión católica y con ella la obediencia que se debe a los reyes. Esta expresión es la que enlaza el primer error con el segundo. Y sigue. Con este designio, abolir al mismo tiempo la religión católica y la obediencia que se debe a los reyes, ¿se entiende? Se establece que el hombre constituido en sociedad tiene derecho a una libertad absoluta o ha de gozar de una libertad omnímoda que le asegura la facultad de no ser inquietado por sus opiniones religiosas y de que pueda pensar, decir, escribir y aún hacer imprimir impunemente en asuntos de religión cuanto quiera. Aquí está apuntando directamente el Papa a lo que suele llamarse, hasta el día de hoy, libertad religiosa. Releo, ¿no? Con este designio de abolir la religión católica y la obediencia que se da a los reyes, establece la Constitución Civil del Clero que el hombre constituido en sociedad tiene derecho a una libertad absoluta que le asegura la facultad de no ser inquietado por sus opiniones religiosas. Es decir, la opinión religiosa queda desvinculada de toda obligación social y de toda obligación jurídica, por consiguiente. La opinión religiosa se transforma en algo desconectado de la verdad y desconectado de la recta moral y, en consecuencia, también del derecho. Esto es indiferentismo religioso. No ser inquietado por sus opiniones religiosas. Pero esto se añade, y de que pueda pensar, o sea, opinar, decir, escribir y divulgar por la imprenta cuanto quiera en materia religiosa. Acá tenemos la libertad religiosa unida a la libertad de opinión, a la libertad de palabra, a la libertad de imprenta, en materia de religión. Y una vez que ha expuesto esta concepción incompatible con la fe católica, incompatible con la fe católica porque esta afirmación de un derecho implica justicia, a opinar, decir, imprimir y divulgar de todas las maneras que se quiera lo que uno opine sin límite en materia religiosa, eso, digo, además de ser tan utópico como lo que dije respecto de la igualdad absoluta, porque es imposible, de hecho esta misma revolución va a perseguir a los auténticos católicos, a los que opinan, entre comillas, católicamente. Es decir, a los que sostengan la fe católica los va a perseguir a muerte, porque no entran dentro de sus decretos inicuos, no caben dentro de sus normas perversas. Entonces los perseguirá. La cuestión es que ellos sostienen como verdad absoluta no la verdad revelada por Dios, sino sus constituciones, sus decretos, su mente revolucionaria y corrompida. Eso se transforma para ellos en la verdad absoluta. Y, por supuesto, tienen que perseguir a los que se oponen a eso. Además de ser utópica esa presunta libertad absoluta, que no existe ni puede existir en ningún lado, es lo que dice a continuación el breve. Y leo en latín y después en traducción la frase que sigue. Quis sane monstra habila hominum inter se equalitate naturaeque libertate derivari a che manare declaravit. Monstruoso derecho, pero que sin embargo ha declarado la asamblea que se deriva y resulta de la igualdad y de la libertad naturales a todos los hombres. Se trata de una monstruosidad, dice aquí el breve de Pío VI, esa libertad omnímoda de la que se sigue una igualdad de todas las opiniones, indiferentismo, porque si hay libertad es porque no hay verdad ni deber que obliguen. Si hay legitimidad, es decir, legalidad, porque en justicia cabe, es, insisto, que no hay verdad ni obligación que restrinjan el libre arbitrio del hombre. Y por lo tanto, se está implícitamente declarando, primero, la opinabilidad de toda posición religiosa. Todas son meras opiniones, lo cual es incompatible con la fe católica. Y segundo, la igualdad de todas esas opiniones, lo cual de nuevo es incompatible con la fe católica. Porque la fe católica implica que hay una verdad revelada, que rechazarla es algo a lo que el hombre no tiene derecho. Esa verdad revelada obliga a todo hombre, lo obliga moral y jurídicamente. Porque esa verdad revelada es ley establecida por Cristo desde su venida hasta que Él vuelva. Es una ley promulgada para todos los hombres, como enseña la fe católica. Es una verdad y la única verdad que salva a todos. Y que quien la profesa está obligado a presentar como la única verdad. Y a rechazar cualquier identificación de una opinión humana con esa verdad. O a la pretensión de que esa verdad sea tenida, siendo como es la revelación divina, por una opinión humana. No es opinión bajo ningún respecto. La fe de la Iglesia no es una opinión. Establecerla como tal, o aceptar que sea tal, es, como dice Pío VI, una monstruosidad. Aquí tenemos una enseñanza solidísima de Pío VI. Y acá hay un nudo, digamos así, de toda la problemática que afecta al Concilio Vaticano II. Porque de nuevo, acá hay un contraste manifiesto. Entre la declaración sobre la libertad religiosa del Concilio Vaticano II y estas afirmaciones de Pío VI, quien diga que no hay oposición es que o no lee los textos, o no los examina, o no sabe de lo que habla. Y sin necesidad de ir a los textos del Concilio, basta oír lo que se divulga hoy día en la Iglesia misma, no sólo por ideólogos marginales, sino por miembros de la jerarquía eclesiástica, e incluso por los últimos papas acerca de esta materia. Aquí tenemos un nudo, digo, porque ante esto hay que preguntarse qué es lo que pasa aquí con el magisterio de la Iglesia. Si hay magisterio solo en un lado, el problema queda resuelto. Si se afirma que las dos cosas son magisterio de la Iglesia, habrá que ver si se puede conciliar una cosa con la otra. Pero no hay conciliación posible donde hay contradicción. Ya veremos si hay contradicción o no, cuando estudiemos el texto correspondiente del Concilio II del Vaticano. Pero entre lo que hoy día se divulga ampliamente en ámbitos de la Iglesia y esto, hay manifiesta contradicción. ¿O puede alguien ocultar que a muchos católicos hoy día les parece que la libertad religiosa es un derecho absolutamente evidente de todo hombre? Eso que el Papa Pío VI dice que es una monstruosidad, hoy día pasa por ser una cosa evidente. Quien no advierta que entre una mentalidad y la otra hay contradicción es que está pasando por alto la realidad, así de simple. Pero, dejando de lado esta problemática, a la que he vuelto simplemente para mostrar hasta qué punto esta línea histórica es importantísima para estudiar desde un punto de vista teológico el Concilio Vaticano II. Dejando de lado esto y volviendo al texto, el Papa Pío VI es enfático en hablar aquí de una monstruosidad, en afirmar esa omnímoda o absoluta libertad e igualdad, libertad de los hombres para opinar religiosamente lo que quieran, e igualdad de todas las opiniones religiosas. Esa absoluta libertad e igualdad, al calificar de monstruoso esto, está rechazando esto no solo como un error contra la fe de la Iglesia, sino como un error perverso contra la fe de la Iglesia. La idea de monstruo es la idea de una realidad de tal antinaturalidad, o dicho de otra manera, tan aberrante y tan contradictoria en el orden del ser, que resulta manifiestamente horrorosa. Eso es un monstruo. El monstruo es tan contrario al ser de las cosas que es patente su fealdad, su horribilidad. Y lo que está diciendo el Papa Pío VI de esto, de este liberalismo e igualitarismo religioso, es eso, que es un monstruo. Sigue el texto así. Porque además pretende, fíjense, y esto ya lo he leído, perdón, me faltaba comentarlo, pretende que esa igualdad y libertad omnímodas son naturales a todos los hombres. O sea, son de ley natural, para decirlo en términos jurídicos. Son inseparables de la naturaleza humana. Y acá está el núcleo del error, en entender la naturaleza humana como algo desligado del Dios único y verdadero y de las obligaciones que dimanan de la revelación divina. Sigo con el texto. ¿Pero qué se dará de más insensato que el establecimiento entre los hombres de una igualdad y libertad semejantes, sin conceder nada a la razón, que es el don más precioso que ha recibido de la naturaleza el hombre y es el que le distingue de los animales? Fíjense lo que dice ahora el breve. Magníficamente. Está diciendo en realidad que este error es un error que repugna a la naturaleza humana como naturaleza racional. Y es claro que es así. No solo es incompatible con la fe esta concepción, está diciendo acá el Papa Pío VI, sino que también es incompatible con la razón. Porque si algo es propio del ser racional, es el estar exigido y por lo tanto limitado por la verdad, por el bien verdadero, y por los bienes, las obligaciones que dimanan del reconocimiento del verdadero bien. Sigue así el texto. Dios, después de haber creado al hombre y haberlo establecido en el paraíso de las delicias, no le impuso la pena de muerte si llegaba a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Acaso no señaló en este primer precepto límites a su libertad? Y más adelante, cuando por su desobediencia se hizo reo, no le impuso nuevos preceptos por medio de Moisés. Es cierto que dejó a su libre arbitrio el poder de obrar bien o mal, pero también le añadió preceptos y mandatos que, si quisiese obedecerlos, lo mantuviesen ordenado a Dios. Acá pasó a la revelación bíblica. pero precisamente el acudir a la irracionalidad de la omnímoda libertad y de la omnímoda igualdad en materia religiosa, y en toda materia podríamos decir lo mismo, como algo repugnante a la naturaleza racional del hombre, está puesto como un enlace para llegar a la doctrina revelada, que lejos de oponerse a la racionalidad humana, la trasciende, pero asumiéndola. Porque la racionalidad humana, ¿qué nos enseña acerca de nuestra libertad y de nuestra igualdad? Y que son limitadas, que tienen límites. El límite de la igualdad está en toda distinción real y adecuada. Porque donde hay distinción, ya no hay igualdad. Y el límite de la opinabilidad está en la verdad. Porque donde hay verdad, se acabó la opinión. Eso es lo racional. Y la fe es una planificación de eso, no es una contradicción de eso. Cuando el Papa expone esto, está diciendo algo claro y al mismo tiempo solidísimo. Porque la pretensión de que esa doctrina del indiferentismo y de la independencia radical de la libertad humana respecto de cualquier límite que la trascienda y del igualitarismo absoluto que no reconoce distinciones reales y por lo tanto jerarquía entre lo distinto que ha de ordenarse según las distinciones que establecen mayor o menor perfección. La pretensión de que esa ideología sea conforme a la razón debe ser siempre rechazada. Esto es lo que está diciendo acá Pío VI, porque esa ideología destruye la racionalidad del hombre. Y así es. Porque es intrínsecamente irracional, y en cuanto se la acepta, la naturaleza del hombre se ve corrompida en lo que la distingue. Su racionalidad se ve animalizada, como dice el texto de la encíclica, el texto del breve. El hombre rebajado de su condición de ser racional, que por naturaleza se ordena a la verdad y al bien verdadero. Pero al pasar al plano de revelación está señalando con claridad que esa concepción es incompatible con la fe cristiana. Una libertad sin límites no es la libertad del hombre. Una libertad que no tenga limitación procedente de Dios no es la libertad del hombre. Sigue así el texto. ¿Dónde está pues esa libertad de poder pensar y obrar que la Asamblea Nacional conceda al hombre social como un derecho imprescriptible de la naturaleza? Semejante derecho no es contrario a los derechos del Creador, a quien debemos la existencia y cuanto poseemos. ¿Se puede ignorar que el hombre no ha sido criado para sí solo, sino también para ser útil a los demás? Porque tal es la debilidad de la naturaleza, que los hombres para su conservación necesitan socorrerse mutuamente. Por esto mismo los dotó Dios de la razón y de la facultad de la palabra, para ponerlos en estado de reclamar la asistencia de otro y de prestarla a los que implorasen su auxilio. Se infiere pues que la misma naturaleza es la que ha reunido y juntado a los hombres en sociedad, y pues que el uso que el hombre debe hacer de su razón consiste esencialmente en reconocer a su autor supremo, en honrarlo, admirarlo y en atribuirle todo su ser, pues que desde su infancia es preciso se someta a los mayores, que se deje gobernar e instruir de ellos, para que pueda formar una conducta arreglada a las leyes de la razón, humanidad y religión, es claro que esa igualdad y esa libertad tan decantadas, tan voceadas, podríamos decir, nada son para él desde que nace, sino quimeras y palabras sin sentido. Ser sumisos por necesidad. Esto es cita de la epístola a los Romanos, capítulo 13, versículo 5. Así, no han podido los hombres reunirse y formar una asociación civil sin establecer un gobierno, sin restringir la libertad y sin sujetarla a las leyes y a la autoridad de sus jefes. De donde resulta lo que enseña San Agustín por estas palabras. El pacto de la sociedad humana es el de obedecer a sus reyes. Por consiguiente, esa potestad no se funda ni se deriva tanto del contrato social como del mismo Dios, autor de todo bien y de toda justicia. Confirma esto el apóstol en la epístola que acaba de citarse. Todos deben estar sometidos a las supremas potestades, porque toda potestad viene de Dios, y así las que existen fueron instituidas por Dios. El resistir, pues, a las potestades es oponerse a los mandatos de Dios, y los que hacen esta resistencia se entregan a la condenación eterna. He leído un pasaje largo del breve, en el que aparecen lo que podríamos llamar verdades fundamentales de la doctrina cristiana acerca de la sociedad, del gobierno humano y, más profundamente, del orden de lo justo. Y todo ello ligado a la racionalidad del hombre. Todo este texto que acabo de leer, ¿qué es lo que sostiene fundamentalmente? Que el hombre, precisamente por su naturaleza racional, está llamado principalmente ¿a qué? A reconocer a su Creador, a reconocer a Dios como su Señor y a darle el culto que le debe. Esa es la obligación suprema del ser racional que es el hombre. O sea que la racionalidad consiste en una forma peculiar de dependencia, que es la dependencia racional. La dependencia del hombre como ser creado no es igual a la de cualquier otra criatura que está bajo la omnipotencia divina de un modo irracional. El hombre está bajo la omnipotencia divina bajo un modo racional, con su inteligencia y con el libre arbitrio de su voluntad, pero ordenado a Dios, no ordenado a sí mismo. Las exigencias de su naturaleza racional son las exigencias del depender de Dios de modo racional, o sea, conociéndolo y amándolo. Pero si algo implica eso, es que no puede haber un derecho omnímodo en el hombre a opinar en materia religiosa lo que le parezca. Ni a decirlo, ni a escribirlo, ni a divulgarlo por la prensa. En el decir, en el escribir, en el divulgar por la prensa, entra en juego esa naturaleza social dotada de palabra a la que hace alusión el texto del breve. ¿Por qué habla de eso el Papa? Y precisamente porque está comprometido en el presunto derecho afirmado por la Constitución Civil del Clero. Y por todo texto que hable de libertad religiosa. En este sentido. El don de la palabra les ha sido dado a los hombres para cooperar entre sí. en orden al bien común, no para difundir cualquier opinión, sea esta la que sea. Esto es lo que está diciendo en el fondo. Y eso ya es del orden racional. Pero también es del orden de la fe. Lo que es importante destacar es que cuando el Papa Pío VI dice esto, no está enseñando una novedad que se le ocurre a él. No está enseñando algo distinto a lo que la Iglesia ha enseñado siempre, sino que no hace otra cosa que repetir lo que siempre ha enseñado la Iglesia. Hay una consideración en el texto que leí que me parece de suma actualidad, porque el texto hace hincapié para rechazar la presunta omnímoda libertad e igualdad a la situación en que se encuentra el hombre de hecho, en realidad, en cuanto nace, ¿no? El hombre debe hacer un cierto uso de su razón, dice, que consiste esencialmente en reconocer a su creador, a su supremo autor, a Dios, honrarlo, admirarlo y atribuirle todo su ser. Y enlaza con esto, pues que desde su infancia es preciso se someta a los mayores, que se deje gobernar e instruir de ellos. Hay una omnímoda igualdad entre el niño recién nacido y los padres que tienen la obligación de hacer esto que dice aquí, ¿no? Gobernar, instruir, educar, formar, cooperar a formar en los niños una conducta arreglada a las leyes de la razón, humanidad y religión. Hay una asimetría, una desigualdad de naturaleza allí, como la hay también entre gobernados y gobernantes, en el orden social general. Por eso, como dice la frase de San Agustín, el pacto general de la sociedad humana es el de obedecer a sus reyes o a sus príncipes, es decir, al gobernante, a quienes lo rigen. Es un deber de obediencia. No es una convención ese pacto, es algo que existe por naturaleza, dice el Papa Pío VI, porque se deriva de la naturaleza social y racional del hombre a la vez. No es el fruto de un convenio humano, no es el fruto de una convención que el hombre debe obedecer a quien tiene autoridad para regir. Es una exigencia de su naturaleza racional, de nuevo. Y quien vaya contra esa jerarquía, como a quien vaya contra la jerarquía familiar, va contra el orden de la naturaleza racional. Yo lo he expuesto en el sentido de el modo racional de depender. Y el modo racional de depender es con conocimiento intelectual y con aceptación libre de esa dependencia. El hombre depende, lo sepa o no lo sepa, lo admita o no lo admita, lo reconozca con el ejercicio de su libre arbitrio o no. Pero y eso depende, eso porque, y porque es un ser finito, así de sencillo, y es irracional pensar lo contrario, y va contra la fe de la Iglesia pensar lo contrario. Pero además el hombre está llamado, por ser racional, finito y racional a la vez, a conocer esa dependencia y a aceptarla con su voluntad y a vivirla con sus obras. Y esto es lo que el liberalismo e igualitarismo de la Constitución Civil del Clero rechaza. Se trata de un error antropológico y antropoteológico profundísimo. contra la fe cristiana. Sigue el breve diciendo lo siguiente: será oportuno referir aquí el canon del segundo concilio de Tours, celebrado en 567, que impone anatema no sólo contra cualquiera que se atreva a contravenir a los decretos de la silla apostólica, sino también, y cita el texto del concilio, contra el que por una temeridad aún mayor osara combatir de algún modo la sentencia que, inspirado por el Espíritu Santo, promulgó el apóstol San Pablo. Este vaso de lección, habiendo dicho él mismo por el Espíritu Santo, el que predicare lo contrario de lo que yo he predicado, sea anatema. Pero para refutar el grande absurdo del fantasma de una libertad indefinida, ahora sigue el Papa, bastará decir que este sistema fue el de los valdenses y el de los vegardos condenados por Clemente V con aprobación del Concilio Ecuménico de Vienne, que más adelante los wiclefitas y en fin Lutero emplearon el mismo cebo de una libertad absoluta para acreditar sus errores. Libres estamos ya de todo yugo, decía este heresiarca a sus prosélitos. Debemos, sin embargo, prevenir que, hablando aquí de la obediencia debida a las potestades legítimas, no se dirige nuestra intención a combatir las nuevas leyes civiles a que el rey ha podido dar su consentimiento como que pertenecen al gobierno temporal de que está encargado, ni al presentar estas máximas en nuestro designio excitar el restablecimiento del antiguo régimen de la Francia, según los calumniadores han interpretado, esparciendo tan falsa imputación, con el fin de hacer odiosa la religión, siendo una verdad que nuestras intenciones, así como las vuestras, sólo conspiran a preservar de toda agresión los sagrados derechos de la Iglesia y de la silla apostólica. El Papa se alusiona a antecedentes de terror. Se remonta primero que nada a un canon del Concilio de Tours del siglo VI, Concilio de la Iglesia de las Galias, de la Francia, ¿no?, que cita especialmente por eso, porque se trata de un concilio que forma parte de la tradición y de la historia de la Iglesia universal, pero como un hecho particular de la Iglesia de las Galias, de la Iglesia de Francia. En este texto aparece citado San Pablo, diciendo que cualquiera que predicare al contrario la verdad, sea anatema. Y esta afirmación de Pablo establece, primero que nada, la unicidad de la verdad religiosa. Y segundo, la incompatibilidad de esa verdad con el error. Y además, la necesidad de condenar y rechazar toda predicación errónea, es decir, todo lo que se oponga a la verdad, cuando es dicho, cuando es difundido, cuando es promovido de palabra o de obra. Y luego cita a los que serían antecesores de este liberalismo, de este usar la libertad como un cebo, dice también. Acá está aludiendo a que es halagador para el hombre exaltar su libertad. Acá está denunciando de modo claro Pío VI el carácter demagógico, populista, de esta afirmación de una libertad sin límites, sin trabas, sin confines. Aunque no lo dice explícitamente, el usar de ese cebo de la no dependencia del precepto de Dios es lo que hace el maligno en el paraíso con Eva y Adán. Es la misma estrategia. Lo cual implica que detrás de la estrategia ideológica implícita en estos en este error en particular que está examinando de la Constitución Civil del Clero, hay una estrategia satánica. Y entre los movimientos precursores de esa constitución menciona, en primer lugar, a los valdenses y a los vegardos. Y luego al luteranismo. Y antes, perdón, en medio a los wiclefites. Son todos movimientos antijerárquicos, con odio a la ley y a la jerarquía eclesiástica, con odio también a la ley divina, porque hay odio a la jerarquía establecida por el mismo Jesucristo el Señor en su iglesia. Y se podría cifrar ese cebo liberal en la expresión que cita de Lutero: libres estamos ya de todo yugo. No es cuestión acá entrar en la doctrina de Lutero acerca del libre arbitrio del hombre, que entiende como algo inexistente en el fondo. Habría que ver si, de hecho, históricamente, la exaltación del libre arbitrio como algo ilimitado no es una consecuencia de la negación luterana del libre arbitrio. Pero por lo menos en la retórica luterana hay una apelación a la libertad. Eso es lo que está recordando aquí el Papa Pío VI. Libertad que se entiende como libres del yugo de la ley, porque estamos ya en la gracia. Ahí está toda la doctrina de Lutero, su corrupción pseudoteológica de la doctrina cristiana acerca de la relación entre la ley y la gracia. Pero lo que el Papa cita acá es ese atractivo, esa seducción que ejerce la exaltación de la liberación del yugo, ¿no? De lo que nos ha liberado el Señor Jesucristo es del pecado, de la muerte y de Satán, pero nunca jamás de la dependencia respecto de Dios y de la dependencia de la ley de Dios y de la dependencia de toda jerarquía establecida por Dios en el orden sobrenatural y natural. Y cualquier atentado contra ese orden y contra esa jerarquía, en nombre de una libertad, sea la que sea, es poner el mismo cebo puesto por la serpiente antigua en el paraíso, en el origen. Y el cebo es: seréis como Dios, señores del bien y del mal. Lo último que leímos, a su vez, ya es un pasaje de la encíclica, perdón, del breve, en que Pío VI afronta una objeción que circulaba, deslindando con claridad dos temáticas distintas. Al oponernos a estos errores del liberalismo y del igualitarismo absoluto, dice Pío VI, no estamos pretendiendo en modo alguno oponernos a ciertas reformas de las instituciones políticas del Reino de Francia que se puedan establecer, que son competencia de la autoridad civil. Ni estamos pretendiendo fomentar la restauración del antiguo régimen, como suele decirse, dice. Atención, el Papa no está diciendo que cualquier reforma de las instituciones políticas es conforme a la doctrina cristiana. No está diciendo tampoco que el antiguo régimen no sea algo digno de ser restaurado. Lo que está diciendo es que él no está haciendo juicio sobre este asunto. Y que la condena de este error no va por ahí, sino que va ligado a la defensa, como dice aquí, de los sagrados derechos de la Iglesia y de la sede apostólica que le ha sido confiada. Es decir, para decirlo de otra manera, los sagrados derechos de Dios y de su Iglesia, de Jesucristo el Señor, de su Iglesia y de la sede de Pedro como cátedra suprema de la Iglesia de Cristo. Es eso lo que está defendiendo al oponerse a los errores del liberalismo y el igualitarismo religiosos. Y expresamente está deslindando esto de la cuestión político-institucional o de las reformas de leyes de ese orden que son competencia de la autoridad civil. Acá está afrontando Pío VI una afirmación en la que ligeramente suelen incurrir inclusive tratadistas de historia de la Iglesia de las últimas décadas, unas cuantas décadas, diríamos de la segunda mitad del siglo XX hasta hoy día. Porque en muchos tratados de historia de la Iglesia lo que se puede leer, y eso desgraciadamente se enseña como si fuese la historia, es que toda la perspectiva de Pío VI obedece exclusivamente a la alianza tradicional entre el trono y el altar. Primero que nada, en esa afirmación se parte del desprecio de algo que también es de la fe cristiana, a saber, la necesidad de la unión profunda entre la sociedad sobrenatural, que es la Iglesia, y la sociedad civil cristiana. Y la necesidad de que esa sociedad tenga un trono, es decir, un príncipe que la rija, bajo el modo jurídico institucional que sea, siempre y cuando haya una autoridad auténtica y conforme al orden del derecho natural, y que pueda ser una forma de gobierno sana, no necesariamente corrupta, que esa autoridad tiene que estar en relación de unidad con la autoridad de la Iglesia. Afirmar que deben estar separadas también es contrario a la fe católica. Cuando se parte del presupuesto de que la separación es lo ideal, se parte de la admisión de un error contrario a la fe. También. Que es el error del laicismo. Ese error no está abordado aquí, porque la cuestión civil del clero no va en ese sentido, va más bien en el sentido de subsumir a la Iglesia en el Estado. Es laicista en ese sentido, no en el sentido de la separación de la Iglesia y del Estado, como dos realidades que no tienen que conectarse entre sí, más que accidentalmente. Pero además, esa afirmación de que Pío VI va contra las libertades modernas porque no sabe distinguirlas de la oposición de la revolución al antiguo régimen. Adviértase, ¿no? Es decir, estaría yendo contra las libertades modernas porque entiende que las libertades modernas van contra el antiguo régimen. Y él asocia sin más la fe católica al antiguo régimen. Esa sería la acusación. Eso es contrafáctico. Cuando uno lee este breve, advierte que Pío VI distingue explícitamente y con toda claridad la cuestión del liberalismo y el igualitarismo absoluto en materia religiosa que insisto, está implícitamente refutado también para otras materias. Porque esto que se dice en materia religiosa está implícitamente dicho también al hablar de la irracionalidad de esa doctrina para el orden moral natural, por ejemplo, y para el orden de las verdades del orden racional natural. En materia religiosa o en cualquier otra materia. No se puede dar en materias de relevancia para el bien común el mismo derecho a la verdad que al error. Ahí está el error de base. Y si lo que se quiere decir es que hay que darle el mismo derecho porque cada sujeto personal tiene derecho a estar en el error, se está partiendo de un error de base, a saber que el hombre no es capaz de distinguir la verdad del error o que no está obligado a esforzarse por distinguirlo. Esa es su obligación. Su derecho no es permanecer en cualquier error, ni identificar su convicción con la verdad, sino reconocer la verdad y sujetarse a ella. Pío VI, vuelvo a lo que dice el texto, establece con toda claridad la distinción entre la problemática que está abordando y la problemática de las reformas de las instituciones civiles de Francia. De lo que no está hablando, ni está pretendiendo condenar esas reformas ni promover un retorno al antiguo régimen. No se trata de eso en el breve, y el propio Papa lo dice con explicitud. Sigue el texto diciendo esto: con el objeto de preservar de toda agresión los sagrados derechos de la Iglesia y de la sede apostólica. Dice así: con este objeto vamos a examinar bajo otro respecto este nombre de libertad y hacer ver la diferencia que hay entre los pueblos que siempre han estado fuera del gremio de la Iglesia, como los infieles y judíos, y entre aquellos que por la regeneración del bautismo se sujetaron a sus leyes. Los primeros no pueden ser obligados a la obediencia impuesta a los católicos. O sea, no pertenecen a la Iglesia. Y por lo tanto no están bajo la autoridad de la Iglesia sin más, como miembros suyos, ¿no? Pero para los segundos es un deber el obedecer. Repito, ¿no? Los primeros no pueden ser obligados a la obediencia impuesta a los católicos, pero para los segundos esa obediencia es un deber. Para los católicos. Santo Tomás de Aquino prueba esta diferencia con las razones más sólidas como acostumbra, y aún muchos siglos antes la había reconocido Tertuliano en su obra contra los gnósticos y Benedicto XIV hace pocos años en su tratado de la beatificación y canonización. Pero para mayor demostración véanse las dos célebres cartas de San Agustín impresas tantas veces, dirigida la una a Vicente, obispo de Cartena, y la otra al conde Bonifacio, en las que refuta victoriosamente a los herejes así antiguos como modernos. Se deja pues ver claramente que la igualdad y libertad tan aplaudidas por la Asamblea Nacional solamente conspiran, como lo hemos hecho ver, a subvertir la religión católica, a la que por lo mismo han rehusado declararla dominante en el reino, sin embargo de haber siempre poseído este título. ¿Qué quiere decir acá el Papa? Los que están declarando esta omnímoda libertad en materia religiosa lo están haciendo en un reino católico. cuyos súbditos son también súbditos de la Iglesia y por lo tanto están obligados en virtud del bautismo a obediencia a las leyes de la Iglesia y a reconocer la doctrina de la Iglesia. No son ni judíos ni infieles. Que por su condición de tales no caen bajo el fuero de la Iglesia. No pertenecen al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y por tanto, no se ejerce sobre ellos la autoridad apostólica. Como si se ejerce sobre los católicos. Ahora, al declarar esa libertad omnímoda en una monarquía católica que gobierna a un pueblo católico, lo que está buscando la Constitución Civil del Clero, ¿qué es? Lo que dice aquí el Papa, subvertir la religión católica. La Constitución Civil del Clero es caracterizada entonces, bajo este respecto, no solamente como una constitución inficionada por errores incompatibles con la fe, sino como una constitución que deliberadamente es anticatólica, que procura subvertir, corromper o transformar la religión católica, transformarla en otra cosa. Hay una intención ut católica subvertatur religio, de subvertir la religión católica. Esta acusación hecha a la Constitución y a los que han votado afirmativamente la Constitución es una acusación sumamente vigorosa, pero inseparable del error que ha considerado. Porque esa omnímoda libertad es establecida sobre un pueblo en el cual ninguna realidad se corresponde con lo que podría ser una situación de hecho que reclamase cierta tolerancia del error. Adviértase que la única realidad de ese tipo en Francia ha sido la de los hugonotes y los calvinistas, respecto de los cuales el rey Enrique dictó el edicto de tolerancia, que fue luego abolido por Luis XIV. El Pero siempre se trató allí de tolerancia, es decir, de aceptar un mal que existía en la realidad. No de declarar la indiferencia entre la verdad y el error, o la igualdad de derechos entre la verdadera religión y la herejía. Y siendo el pueblo de Francia un pueblo claramente católico, ¿a cuento de qué puede venir ese proclamar una especie de omnímoda libertad en materia religiosa para opinar, decir e imprimir y difundir cualquier clase de opinión en una materia en la que el grueso de los franceses está obligado, en virtud del bautismo, a adherir a la fe católica y a sostener los principios de la moral cristiana, únicamente para subvertir la religión católica. Eso es lo que dice el Papa. No puede haber otra finalidad en esto que esa subversión de la religión católica, esa corrupción de la religión católica. Este segundo error fundamental detectado en la Constitución Civil del Clero tiene con el primero quizá una afinidad de origen, en cuanto que ambos suponen un rechazo precisamente de la fe católica. ¿Qué es lo que está exponiendo este breve? Y si se va a los antecedentes, también hay una cierta coincidencia de antecedentes en cuanto a que tanto la negación de la jurisdicción externa de la autoridad apostólica como la afirmación de cierta libertad de opinión religiosa aparecen ligados previamente a movimientos como los valdenses, los wiclefitas y los luteranos. En ambos casos habría una comunidad de origen entre el primer error y el segundo, aunque son materialmente distintos, desde luego, ¿no? Y se pueden no solo distinguir, sino hasta separar el uno del otro. Podría darse el uno sin darse el otro. Con la exposición de este segundo error damos por concluida esta clase, y en la próxima abordaremos los siguientes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.